alguien dijo, se fue un jueves después de la ronda, ¿no? Sí. Eso es, se fue un jueves después de la ronda, hizo su última ronda ayer. En estos momentos, para la sociedad en general, te voy a hacer una guarangada, le importa un pito, disculpa la palabra, disculpa la palabra que te digo. Vos pensá que en estos momentos de negacionismo, a los seguidores y a los medios mayoritarios no les interesa. No les interesa porque quien lucha y quien luchó y quien seguirá luchando por la vida, por el bienestar, por la felicidad, porque se cumplan los derechos de las personas, no son ellos. No son la casta. La casta es la que nos está haciendo mal. Norita luchó y dejó su legado en todos los que militamos, en todos los que militamos y en todos los que piensan en el otro, dejó el legado de eso, de solidaridad, de acompañamiento, de escuchar, de prestar este el oído al otro. Entonces, eso es lo que nos deja Norita. Nos lo deja en acción, no nos lo deja en la declaratoria nada más.